decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. Y las Malvinas se la pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Llega un 9-8-M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, Huelga Internacional de Mujeres y Diversidades, un día para seguir abriendo caminos hacia la transformación. El poder popular es el ejercicio por ciudadanas y ciudadanas en el diseño, en la formulación, en la ejecución, en la evaluación y en el control de las políticas públicas. En pos de superar dificultades, en la búsqueda del bienestar colectivo, bajo las premisas de la planificación y de la participación. Con estas características y otras bien diferentes, nace en la Argentina el movimiento Ni Una Menos, con un crecimiento exponencial desde el año 2017, recordemos, momento en que masivamente la sociedad, todas nosotras, salimos a las calles. Desde hace más de 30 años, también, asistimos a los Encuentros Nacionales de Mujeres, que hoy son plurinacionales y de la diversidad. Todo esto para las reivindicaciones y con nuevas y viejas consignas, este movimiento funde las luchas históricas de los feminismos y confluye en las de las nuevas generaciones. Las cooperativistas nos sumamos y la organización ha tenido resultados concretos, específicos. Mientras estamos viviendo en Latinoamérica la llamada cuarta ola, si la historia y los anales así la definen. Para la sociedad en su conjunto, los logros han sido muchos, en materia de herramientas legales y políticas públicas. Nuevo ministerio desde el Estado educa y deconstruye arraigos sociales de la cultura patriarcal. Abre conciencias, y en Argentina, en nuestro país, se transita esta etapa hacia la construcción de una sociedad más justa, más equitativa, para todas, para todos, para todes. No es un día más. El 8 de marzo el compromiso es seguir avanzando. Los desafíos son muchos y nuestras demandas son siempre reparatorias de quienes aún padecen los efectos de la pandemia y la desigualdad estructural. Te invitamos a marchar por la igualdad de oportunidades y por la equidad. Seguiremos aportando a la prevención de las violencias en los ámbitos cooperativos. Sabemos que para desterrar las violencias debemos crear condiciones, accionar, reflexionar, problematizar y cuestionar todo patrón social que contenga violencia simbólica de la ley 26.485. Comencemos por los estereotipos, en prácticas y en conductas naturalizadas que reproducen desigualdades, por las relaciones de poder jerárquicas, por la justicia patriarcal, las discriminaciones de todo tipo. Las buenas prácticas y las llamadas de discriminación positiva son estímulos cooperativos hacia la mayor y mejor participación democrática. No se puede responder a necesidades económicas, sociales y culturales en materia de servicios, educacionales, de trabajo y de producción sin equidad de género. Entonces, amigues, para que la potencia de las calles vuelva a ser nuestra, nos encontramos el 8 de marzo a las 16 en el Congreso con una nueva consigna. La deuda es con nosotres, que la paguen los que la fugaron. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Muy buenos días. ¿Se dieron cuenta que volvió Mariana Anzorena? ¿Me extrañaron? Sí, sí, por supuesto. Sí. ¿No? A ver esas caras. Sí, y de haber sabido que ibas a venir con alfajores, te hubiese extrañado más. Buen día, Ernesto Horvath. Buenos días, Daniela. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Todo en orden, sí, sí. Bueno, es fuerte, ¿no? Esto de que se acerque cada año un 8 de marzo. Para ustedes, mujeres, digo. Sí, y cada vez es más esperable. Es como que hay más ganas. Hay una efervescencia distinta. Es lindo esperar los 8 de marzo. Ahora, hay hechos que suceden que no... Claro. No, porque convengamos que acabamos de escuchar, de ver, de ver todo esto, este tema de Palermo y demás, y te, otra vez los cimbronazos. Pero por eso te digo que te retroalimenta las ganas, la necesidad de estar ahí, reformular las fuerzas y salir a la calle de nuevo. Es fuerte. Claro, porque cuando pasan estas cosas queda clarísimo que hay que seguir estando en la calle los 8 de marzo y todos los días que hagan falta, y que es indispensable avanzar profundamente con el tema de educación sexual. Está clarísimo. Digo, cuando pasan estas cosas decís, bueno, a ver, ¿dónde están los que dicen que no hay que hablar con pibas y pibes sobre educación sexual? Vamos a hacer próximamente columnas sobre los resultados de la ESI y cómo se va moviendo este tema, porque es de vital importancia los resultados que se están logrando para terminar con estas temáticas justamente. Así que próximamente andaremos por ahí. Hubo un desde la gente en modo verano. Se notó que arrancamos totalmente distinto. ¿Cómo llamaríamos entonces a esta nueva etapa que no es modo verano? No sé. Modo resto del año. Por ejemplo, o modo... Modo full podría ser también. Full. Bueno, estamos ya así en esta etapa que va a ser de aquí hasta diciembre con el desde la gente que venimos proponiendo desde hace... ¿Ya 13 temporadas, si no me equivoco? 13 temporadas. Esta es la 13ª temporada de Desde la Gente. ¿Y qué tenemos para hoy? ¿Qué tenemos para hoy en este renovado Desde la Gente? Con algunas novedades. Los cuidados necesarios nos permiten volver a hacer entrevistas en vivo. Hoy tenemos una muy, pero muy especial. Ya mandó un WhatsApp nuestra entrevista diciendo que llegaba en horario, o sea que, bueno, sí. La esperamos. ¿Y quién es? ¿Quién es? ¿No lo decimos? Sí, lo decimos. Se trata de Luisa Culio, que hoy estrena en el espacio experimental Leónida Barletta la obra de teatro Juana Vive. Nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, se va a acercar cuando esté promediando el programa para traernos en un mismo paso malas y buenas noticias. Bueno. Esperaremos ese momento. El 11 de marzo en Chile cambia el gobierno, por fin. Bien. Y ese paso puede significar un importante cambio en la región. En Desde la Gente vamos a mirar qué está pasando atrás de la cordillera. Y desde la cordillera nos venimos al Río de la Plata, saltamos el charco, nos vamos al Uruguay, porque va a estar presente, vamos a recordar hoy, al músico y poeta fallecido hace 15 años, Eduardo Darno Chance. Y en el espacio de géneros, y continuando con la temática del 8M, nuestra compañera Marta Gaitán trae una entrevista con Analía Falú, que es del Fondo de Mujeres del Sur. Y si el tiempo nos permite, en el final del programa de hoy vamos a querer tener unas palabras sobre la guerra de Ucrania y sobre el aniversario del nacimiento de Gabriel García Márquez. Vamos a ver si podemos juntar ambos temas. Desde hace 2 años, los 4 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. Desde el año 2020, la UNESCO proclamó ese día en el marco de los objetivos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. El propósito es promover proyectos a nivel de ingeniería y tecnología que permitan alcanzar las metas pautadas dentro del Plan de Desarrollo Sostenible planteado por la ONU. Aprovechando este día, el informe especial de nuestra compañera Silvia Porritelli va por el lado de la ingeniería y la tecnología. Hoy Silvia nos hace conocer la experiencia de la cooperativa de trabajo Ingecoop, que es otro de los retornos de hoy en el programa. Silvia Porritelli y sus indispensables informes sobre cooperativas. Así es. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría, una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente, informe especial. En Desde la Gente, informe especial por Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. En el año 2010, un grupo de profesionales ligados a la ingeniería, luego de que fueran despedidos de la empresa en la que prestaban servicio, resolvieron asociarse y conformar una cooperativa de trabajo. Según las y los integrantes de la entidad, la decisión fue tomada luego de evaluar la experiencia laboral, en muchos casos negativa, que cada uno traía de empresas tradicionales del mercado industrial. Uno de los fundadores y actual presidente de la cooperativa de trabajo Ingecop, Mariano Mariani, comenta por qué eligieron el modelo solidario para gestionar su nueva empresa. La organización cooperativa fue el modelo que a priori nos pareció más justo y que cristalizaba un poco esta idea de dejar atrás las experiencias negativas que habíamos tenido de estar integrados en un mercado laboral injusto, que en el caso de la ingeniería muchas veces no tiene en cuenta el esfuerzo personal, que tiene muy arraigado la idea de una carrera jerárquica, cuando nosotros sostenemos que el grupo de trabajo tiene que estar integrado de una forma más democrática, con horarios y límites muy marcados. Nosotros sostenemos que con libertad y con mucha responsabilidad se pueden llegar a los mismos objetivos. Eso es una ventaja para los que formamos parte. Y algunas personas no pueden formar parte porque tienen una estructura, ni mejor ni peor, pero digamos una estructura diferente. Entonces, en muchos casos, por ahí nos quedamos sin poder integrar a la cooperativa a gente que es valiosa porque tiene justamente valores o costumbres más arraigados a lo que es el trabajo en relación de dependencia. La cooperativa de trabajo Ingecop está integrada por 25 personas, ingenieros de diferentes ramas, electrónica, eléctrica, mecánica y civil. También la integran técnicos en instrumentación y control, en electricidad y en especialidad industrial, además del personal administrativo. A partir de un crecimiento a veces con vaivenes pero sostenido, Ingecop, con oficina central en el barrio porteño de Villa Luro, sumó a lo largo del tiempo nuevas sedes, en Tucumán y en Neuquén, además de un taller en la localidad bonaerense de José C. Paz. La empresa solidaria ofrece a sus clientes soluciones integrales en ingeniería, apoyo, asesoramiento y mantenimiento de obras y diversos servicios en los rubros de instrumentación y control, electricidad y sistemas de detección y extinción de incendios. El técnico electrónico y presidente Mariano Mariani detalla otros proyectos y desarrollos que realiza la cooperativa. Y tanto en lo que es proyecto como en lo que es apoyo en obras puntuales. Nosotros trabajamos mucho con clientes industriales grandes, los cuales se hacen obras de envergadura importante y hay un nexo entre ingeniería y la obra, que nosotros estamos muy acostumbrados a hacerlo. También hacemos montaje de maquinaria de pequeña escala en nuestro taller en José C. Paz y otros servicios como inspecciones, calibraciones, supervisiones, bueno, relevamientos, algunas otras tareas de campo, viajando a distintos lugares del país e inclusive al exterior. El sostenimiento económico de Ingecop está atado a los vaivenes del mercado del petróleo y el gas, dado que sus principales clientes operan en el sector de los hidrocarburos. Por ejemplo, durante el gobierno de Mauricio Macri, la cooperativa sufrió un fuerte cimbronazo financiero y estuvo a punto de cerrar. Ahora el presidente Mariano Mariani explica una de las estrategias que implementa la organización solidaria para hacer frente a los momentos adversos. En general, nosotros tenemos una provisión del fondo de administración, lo que llamamos fondo de administración, que es una parte de lo que la cooperativa cobra por los proyectos, por sus trabajos, y no distribuye, digamos, entre los asociados. Y eso es lo que nos da la garantía de sostenimiento y la tranquilidad de poder afrontar los gastos corrientes. De hecho, como cooperativistas que estábamos fuera de la IFE por nuestra característica de monotributo y qué sé yo, la IFE la implementamos nosotros con fondos propios de la cooperativa, de ese fondo de sostenimiento. Entonces, estamos muy ordenados, por suerte, y nos podemos dar ese lujo, digamos, de tener una sustentabilidad y una previsibilidad bastante importante. No fue siempre así, esto en la historia de la cooperativa, esto desde hace unos años que hemos decidido este formato de adelanto de excedentes y de dejar en la cooperativa un fondo determinado que tiene que ver con 3 meses de funcionamiento asegurado y un fondo más y que nos permite movernos. Según señalan las y los integrantes de Ingecop en su página web, los valores que sostienen a la cooperativa son compromiso, profesionalismo, vocación de servicio, eficiencia, lealtad, transparencia, responsabilidad, igualdad y solidaridad. Desarrollar una alternativa real en el ámbito de la ingeniería y lograr un ejercicio democrático hacia el interior de la cooperativa a fin de mejorar la calidad de la participación de las y los asociados en la sociedad son los ejes que la entidad se plantea como misión. El técnico electrónico y presidente Mariano Mariani habla ahora de las proyecciones y perspectivas de Ingecop. En cuanto a las perspectivas, son muy buenas. Realmente nosotros estamos creciendo en forma sostenida. Nuestros clientes están desarrollándose, son empresas muy grandes, YPF por ejemplo. El mercado interno, por lo menos en lo que es ingeniería, está creciendo y mucho. Nosotros durante la pandemia pasamos de ser más o menos 14 asociados a ser como 25, a abrir la sede de Neuquén, abrir el taller, abrir la sede de Tucumán, tener trabajo en la provincia de Mendoza, también con perspectivas de abrir una sede allí. Nuestras perspectivas son muy buenas. Como comentaron mis compañeros en la presentación de este informe, ayer se celebró el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible, una festividad que fue proclamada por la UNESCO en el marco de los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. El mensaje de este año, por esta celebración, señala que el papel de los ingenieros e ingenieras en nuestro mundo moderno es clave a la hora de pensar el futuro de la humanidad. Ellos son, dice el texto, los que tienen la responsabilidad de desarrollar no solo nuevas tecnologías, sino también nuevos métodos que permitan a las personas seguir obteniendo los recursos necesarios sin poner en riesgo el planeta. Teniendo en cuenta estos conceptos, le preguntamos a Mariano Martini si es posible el desarrollo de una actividad industrial sostenible. Lo escuchamos. Hoy montar una industria sustentable es una inversión inicial que todavía creo que tiene una curva difícil de cubrir. De alguna forma, los costos iniciales hoy son muy altos, tanto el tema paneles, como el tema baterías, como otro tipo de generación eólica o de gas mediante biodigestión. Todavía son desarrollos incipientes, por lo menos en nuestro país, y que requieren una inversión inicial alta. Creo que se van a ir abaratando los costos. Creo que es importante tener una industria nacional de baterías. Con el tema del litio, somos uno de los países principales productores del mundo de litio, potencialmente, y creo que es importante que el Estado tenga la potestad de fabricar consumibles, baterías, le hace. Creo que estamos en ese sentido, pero bueno, hoy por hoy todavía es algo un poco utópico, queda mucho tramo por recorrer, creo que es importantísimo. No lo veo algo que vaya mucho más allá de los próximos 20 años, la reconversión de todas las industrias, o la mayoría de las industrias, a una industria sustentable a nivel medioambiental. En esta misma línea nos interesó saber qué dificultades y qué potencialidades hay en la Argentina con respecto a desarrollos industriales a diferente escala. Además de reflexionar sobre este tema, le pedimos al presidente de la cooperativa de trabajo Ingecop que nos hable sobre el rol que puede cumplir la economía social y solidaria en cuanto a la incorporación de tecnologías, el avance a nuevos mercados, las posibilidades de competitividad y el desarrollo de proyectos eficientes y sustentables. Esto dijo Mariano Mariani. Creo que estamos en un momento en que los desarrollos de gran escala se han centralizado en pocas empresas que monopolizan prácticamente todo el mercado. Creo que la posibilidad de tener por ejemplo, una empresa nacional de alimentos, como se está hablando, de tener una empresa nacional de hidrocarburos, en el caso de YPF, debería darle al Estado la cintura suficiente como para apoyar esos desarrollos industriales en pequeña y mediana escala. Creo que estamos en un país que tiene muchísima capacidad, muchísima potencialidad para eso. Nosotros hemos desarrollado una línea económica de sistemas de control sencillos, sobre todo para desarrollos industriales en pequeña escala, para que industrializar un proceso no sea algo que salga una fortuna, o automatizar, mejor dicho, ese proceso. Creo que acá hay mucho cerebro en nuestro país, hay mucho ingenio, y eso es clave para los desarrollos de pequeña escala. Después el mercado es un mercado complejo, pero a su vez estamos muy bien posicionados para poder hacer inclusive exportaciones. Digo, la economía social tiene la posibilidad de hacer eso, aunque muchas veces nos cueste verla, ¿no? Para conocer más sobre la cooperativa de trabajo INGECOP o para contactarse con ellos, no hay más que ir a su página web, que es www.ingecop.com.ar. Un completo portal donde se pueden ver todos los campos en materia de ingeniería que abarca la cooperativa, los proyectos y sus trabajos que realizaron. Está muy completa la página, desde donde además se los puede contactar. Otra manera de comunicarse con ellos es a través del correo electrónico. contacto@ingecoop.com.ar. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Venimos dando cuenta de la apertura de un nuevo ámbito teatral. Nos referimos al espacio experimental Leónidas Barletta. Precisamente en el Barletta, hoy se estrena Juana Vive, basada en el libro Proceso a Juana Zurduy de Andrés Lizarraga. La obra está interpretada por Luisa Culioc, a quien vamos a tener en el piso en un ratito nomás. Luisa Culioc interpreta a Juana y Roberto Romano a su abogado. Juana Vive, con dirección de Rosa Celentano, se estrena entonces este sábado a las 21 y solo habrá 4 funciones en marzo, en el mes de la mujer. Juana Vive se puede ver en la sala Inda Ledesma, que está ubicada en el espacio experimental Leónidas Barletta, Diagonal Norte 943, en la ciudad de Buenos Aires. Las entradas están en venta en Alternativa Teatral o en la boletería del Centro Cultural de la Cooperación. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop, fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credit Coop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcoop.coop. El sol que sale y sin embargo el frío. Desde la gente. Desde la gente. Y por los mundos te busco en vano. Músicos que hicieron historia. ¿Qué hace? Entre adoquines de espanto y casas cansadas y puertas olvidadas de su voz. Músico, cantante, poeta, un artista al que casi todos sus colegas uruguayos y muchos de este lado del charco también coinciden en nombrarlo como referente. Nos estamos refiriendo a Eduardo Darno Chanz, el Darno, todo un emblema de la música popular del Uruguay, y a quien vamos a recordar porque el próximo lunes se cumplen 15 años de su fallecimiento. Como quisiera escribir una canción que te volviera loca. La biografía de Eduardo Darno Chanz dice que si bien nació en Montevideo un 15 de noviembre de 1953, su infancia y su adolescencia transcurrieron en el norte del país, primero en Minas de Corrales y más tarde en la ciudad de Tacuarembó. Por su militancia comunista y por su participación en la resistencia cultural, Eduardo Darno Chanz fue perseguido por la dictadura militar uruguaya. Estuvo preso, sufrió la tortura y pasó 2 años en libertad vigilada. Entre 1979 y hasta el 82 tuvo prohibido cantar en público. Tú tienes tus ferias, tu sed, tus amigos. Yo tengo tus lejos, tu adiós y tu brillo. En el libro Oficio de Surcidor, un acercamiento crítico a la poesía de Eduardo Darno Chance, la autora, Silvia Sabaj, sostiene que el Darno es un poeta de amor y de compromiso vital. Como profesora de literatura, he analizado, junto a los estudiantes, distintas canciones de Darno Chance que, con sus miradas en torno a lo social, el amor o la muerte, despertaron emociones, provocaron percepciones diferentes, conmovieron y fascinaron muchas veces. Esto nos da pie para presentar un recorte, un fragmento de una entrevista que le hicieran a Darno Chance en el ciclo Músicos de la Ciudad, que emitió el canal TV Ciudad del Uruguay. Ahí habla sobre su forma de componer la música en sus poemas. Como compositor en la parte de la música, yo soy un intuitivo y aparte una persona que quiere que sea el campo musical sea como es. Después se verá la parte armónica, después se verá la melodía como va, después la interrelación entre la melodía y la armonía, bueno, después. Pero acá arriba, como jugueteando, hay un texto. Entonces ahí sí no me puedo librar de haber sido estudiante de letras. Fernando Cabrera, otro grande de la música popular uruguaya, siempre hace referencia a la generosidad de Darno Chance, que cobijó al joven Cabrera cuando él ya era un músico de nombre. Hay registro incluso de un memorable concierto que dieron juntos en el Teatro Solís. Vamos cerrando este recuerdo con el tema El Instrumento, de Washington Benavides y Eduardo Darno Chance, en esta versión de Fernando Cabrera. Conocerse, claro está, que necesita su tiempo, con años que albañilean y años de derrumbamiento. Pero cuando todo es potro, mujer, baile, vino, viento, y la carne no sostiene tanto más que el hondo hueso. ¿Qué vas a andar preguntando si te das por lo derecho? Y es tu voz la que te dice si la promesa es lo cierto. Se volaron la mujer, el vino, el fuego que sostenía las carnes, el temple del instrumento. Y en un cantor de boliche me conocí en el ejemplo. Ya perdí mi compañera, desátame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desátame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desátame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desátame de este enredo. Ya perdí mi compañera, desátame de este enredo. Ya perdí mi compañera. Desátame de este enredo. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. Bueno, y después de 2 años casi, si tenemos en cuenta la pandemia, frente a mí está sentada Ana Grondona. Nosotros esperábamos mucho este momento, no para lo que nos viene a contar Ana, pero ya que la tengo acá, la quiero aprovechar y yo le pregunto, antes de pasar a ese otro tema que te convoca hoy a esta mesa, si yo te pregunto, adelantándome ya, casi subiéndote a un avión que te va a llevar lejos por bastante tiempo, desde tu mirada sociológica, ¿cómo nos estás viendo? ¿Qué me responderías así rápidamente y no habiendo advertido que te iba a hacer esta pregunta jamás? Bueno, creo que en parte mi respuesta es el avión que me estoy tomando. No. No, un poco. No porque sea pesimista, no lo soy. Y además estamos en una situación que es tan grave que no nos podemos permitir el pesimismo. Uh-huh. Pero sí me parece que se vienen tiempos muy intensos. Estamos en tiempos uh-huh. intensos. Sí. No vamos a decir que los 2 años que vivimos fueron sencillos. Pero esta espiral en la que entramos con acuerdo del FMI y empezar a jugar un poco la delimitación de en qué momento de la película nos encontramos, ¿no? Es como a veces uno, no sé si les pasa, pero a mí me pasa de pensar cómo se va a narrar esta coyuntura que estamos atravesando en los libros de historia, que uno cuando lee los libros de historia hay que ver qué perspectivas, pero dice, claro, era clarito el momento en que, no sé, se estaba construyendo la sustitución de importaciones en la industrialización en la Argentina. Exacto. Era clarito que lo que se estaba ahí armando era la desindustrialización, ¿no? En la última dictadura cívico-militar. Que esos procesos que en su momento han sido tan engorrosos, vistos a la distancia, parecen muy claritos. Bueno, ¿y qué está clarito ahora? Lo que está clarito es que no está clarito, porque lo que estamos es definiendo de qué momento se trata esto, ¿no? Uh-huh. Y ahí hay, me parece, varias aristas y me parece que hay varias apuestas. Y hay varias apuestas al interior de la coalición de gobierno, que no digo nada nuevo, sino que es muy heterogénea. Uh-huh. Y me parece que algunos están apostando, y lo voy a decir en pocas palabras, a una política que tiene mucho de un neoliberalismo light sí. Más con un costado más social, más socialdemócrata en algún uh-huh. punto, una versión más neoliberalismo europeo, digamos, uh-huh. no tan anglosajón como el que vivimos en los 90, pero para mí hay una parte de la coalición que tiene ese horizonte. Hay otra parte que claramente no, que tiene en la cabeza un modelo más industrialista, por ejemplo. Pero también al interior de esa gran foto de un modelo industrialista me parece que hay perspectivas más desarrollistas, más enganchadas, por ejemplo, en cómo generar divisas y exportar y la historia de la apuesta por el petróleo en frente de Mar del Plata y el litio y qué sé yo. Y hay otro ala dentro del espacio más vinculado al desarrollo que está muy dispuesto a pensar la relación desarrollo y ecología. Yo lo veo a Máximo y en general al espacio de la Cámpora en esas coordenadas, que es todo un desafío. Sí, claro. Es un desafío que recorrieron más otros países de la región en la instancia previa, ¿no? Pensando en el buen vivir y qué sé yo. Pero lo que veo es eso, es un momento de definiciones, pero con una situación restrictiva muy fuerte, que es la bomba de tiempo que nos dejó el macrismo, y tener el FMI respirándonos en la nuca. Igual en la Argentina nunca se sabe, y por eso me parece que hay que ser optimista, ¿no? Uh-huh. Primero porque hay cuadros, para mí, muy, muy, muy valiosos y que han configurado los mejores años de la historia argentina, que están ahí. Y en eso es en lo que tenemos que confiar. Sí. Y también tenemos, como nos dijeron esos propios cuadros, decir cuando algo no nos gusta. Pero hay algo siempre inesperado de cómo resuelve la Argentina sus crisis. Sí. O sea que miro con mucha atención esto en lo que nos estamos metiendo. Y para lo último quería, con la paradoja de que quien en este momento lidera todo este proceso, que es Alberto Fernández, fue elegido para una coyuntura compleja, sí, por el principal cuadro político de este país, y por supuesto por el pueblo que refrendó esa opción, pero esa coyuntura muy difícil para la cual fue elegido por ese cuadro y por el pueblo, no es esta. Claro, claro. Entonces, claro, era muy difícil, pero era otro muy difícil. Así que ahí estamos. A mí, en estas circunstancias, cuando las divergencias y las tensiones se muestran, me resulta tranquilizador. Estaría muy intranquila si no hubiera esas divergencias y esas tensiones, porque eso querría decir que la cosa ya se definió para el lado, claro, evidente de la hegemonía y de lo que yo llamo un neoliberalismo light. Así que ahí vamos. Antes de entrar al tema que te acercó hoy aquí, ¿coincidís que si bien este año no hay elecciones, las elecciones son el año que viene, mucho de lo que pase el año que viene depende en lo que pase este año y no en lo que se pueda hacer a último momento cuando faltan 30 metros para llegar a la costa? Absolutamente. Estamos ya en un tiempo electoral, sin lugar a dudas. Me parece que es lo que entendió en su momento Máximo cuando plantó esa posición públicamente. Entendiendo que además el escenario electoral próximo que se viene el año que viene se está jugando en estos minutos y con eso se juega los próximos 10 años en la Argentina. Porque el punto es si uno puede construir una posibilidad electoral, una opción electoral, que sin plantear cosas estratosféricas e irracionales y utópicas e irrealizables, construya un lugar de resistencia respecto de lo que todo el mundo, digamos, lo que las fuerzas hegemónicas en el mundo entero están haciendo para resolver esta crisis enorme del capitalismo, esta enorme crisis civilizatoria, que es reforzar la injusticia, la desigualdad, etcétera. Entonces me parece que se está jugando la próxima elección, sí, y yo diría, se están jugando varias más. Claro. Entonces, no solo la del año que viene. Exacto. Así que en eso estamos, en esa película. Y ahora sí prometo que la última antes de... ¿Y te llama la atención o es parte de este mismo juego en el que estamos metido que el regalo de armas al gobierno golpista de Bolivia, que la posible invasión de parte de la Argentina junto con otros a Venezuela, que las escuchas ilegales, que las recomendaciones de la vicepresidenta para que tal denuncia que hizo Laura Alonso, que bla, bla, bla, digo, la lista es enorme, te llama la atención o es parte del juego que eso no sea realmente un escándalo profundo? A mí ya me llaman la atención pocas cosas en ese término. No, esa cosa de la doble vara, ¿no? Digamos, de es cosas... mucho, es sí. Mucho. Es mucho. Me parece que es algo sobre lo que tenemos que reflexionar, porque son todas cosas de una gravedad institucional increíble. Lo que a mí también me parece es que... Dos cosas. Una la voy a decir pensando en mi amigo Andrés Seidman, que toda esta coyuntura no podemos entenderla si no ponemos sobre la mesa el elemento fundamental de que las masas no están en la calle. Sí. Estos dos años fueron dos años de desmovilización, sí. Entonces eso también explica que algunas cosas puedan pasa a pasa, ¿no? Entre ellas la relación, por ejemplo, con Venezuela o la no rectificación de ciertas cosas vinculadas a Bolivia. Es decir, ciertas definiciones pueden mantenerse en un terreno, me parece, un poco ambiguo en algunos puntos, porque los sectores más movilizados de la alianza gobernante están en su casa por producto de la pandemia, ¿no? Y hay otro motivo por el cual hay una fuerte desmovilización, y es el telón de fondo que me parece que organiza la agenda, es la enorme crisis económica y social que estamos atravesando. O sea, me parece que, yo lo veo con mis estudiantes, ¿no? Durante muchos años, yo tuve estudiantes en la universidad que yo sabía que estaban haciendo su carrera en un contexto muy distinto al que lo hice yo, que lo hice en plena furia 2001esca, claro, sí, donde sí, sí. Recibirme de socióloga era una cosa, era un punto exótica y preocupante, de qué voy a hacer de mi vida. Después supimos que los sociólogos y las sociólogas encontramos trabajo y es una linda profesión en ese sentido, pero era un momento una enorme incertidumbre. Y a mí durante décadas me pasó esta certeza de saber que yo le hablaba a estudiantes que tenían una experiencia vital muy distinta en ese punto. Claro. Y ahora me está pasando de vuelta que se están recibiendo, porque yo di una materia hacia el fin de la carrera, se están recibiendo en una situación que está bastante en llamas. Y lo noto en sus comentarios y lo noto en sus intervenciones. Y me parece que ese es también el telón de fondo que explica que ocurran estas cosas o se hagan públicas estas cosas y no explote todo. Y claro, porque la gente realmente la está pasando muy mal. Muy mal, sí. Esa es en la que estamos. Bueno, ¿y qué van a hacer tus estudiantes y qué vamos a hacer nosotros a lo largo de todo este año en que no te vamos a tener sentada en esta mesa ayudándonos a ver por qué nos pasan las cosas que nos pasan a los y las argentinas argentinos, que es generalmente como te presentamos? ¿Por qué, Ana? ¿Dónde te estás yendo? ¿Por qué te estás yendo? ¿Cómo nos haces esto, Ana? Bueno, me estoy yendo, pero prometo para volver muy pronto. Me voy por un año a Italia, a Roma más puntualmente, a la biblioteca de Gino Germani, que es un personaje fundamental en mi vida, que es el estudioso sobre el que investigo, que fundó la carrera de sociología en la Argentina, pero que era un ítalo argentino como muchos de nosotros, y su legado, su herencia, lo pudimos traer una parte de eso en medio de la pandemia, que trajimos los documentos, que estamos ahí organizándolos físicamente, estamos en ese proceso. Y en Italia se está dando en paralelo la organización de sus libros, de su biblioteca personal. Entonces me voy a trabajar con sus libros, a ver qué feo eso, ¿no? Sí. Qué feo. Y a poner en diálogo, digamos, los dos procesos, cosa que me tiene muy, muy ilusionada, porque tiene que ver con la marca de nuestra historia en términos más generales, ¿no? Estos personajes que vivieron muchos exilios, que dejaron herencias en muchos lugares, y bueno, cómo se reconstruye un patrimonio que no es de aquí ni de allá, sino que es de aquí y de allá. Claro. Y cómo se produce una trama institucional que pueda albergarlo sin reducirlo a ser en la expresión solamente de una historia cultural, porque es la historia cultural de dos países, de un encuentro de dos lenguas, de dos historias, de muchos relatos. Bueno, entonces alrededor de Germani estamos tratando de armar eso, mantener el carácter de lo ítalo argentino. Y para mí siempre trabajar sobre el archivo, sobre el pasado, es muy iluminador para entender esas capas arqueológicas que nos componen y que se reactivan con estas crisis, ¿no? Los momentos de crisis son momentos donde todas esas memorias se ponen en funcionamiento y también, ¿por qué no?, abren las posibilidades y los menúes de cómo salir de esas crisis, ¿no? Entonces hay algo de volver a esas discusiones de Gino Germani de los 60, cuando la Argentina se fantaseaba moderna y próspera, o de cuando ya venía la oscuridad de los 70 y la democracia pasaba de ser una promesa a ser una mera ilusión. Bueno, hay algo de volver sobre esas discusiones que es muy rico, porque son los temas que están en la agenda actual, y a veces cuando estamos encima de los temas, como decía al principio, no podemos entender cuál es la historia que se está escribiendo. Y viniendo, oyendo desde la Argentina hacia allá, ¿también te preguntan sobre el divorcio de Germani con el peronismo? ¿O no es un tema que se trate? Es lo único que importa de la Argentina. Digo, adentro y afuera, ¿qué onda el peronismo? Sí, además no sé por qué todos leen que Germani decía que el peronismo... A ver, contame era por igual, qué leo mal. Dale. Era, todos creen que Germani decía que el peronismo era fascista. O era igual que el fascismo. No, tampoco decía eso. Yo hablaba de un divorcio, ¿no? De una acusación. No, es un divorcio, pero hay que entenderlo en su especificidad, porque es el divorcio de toda una generación. Es Germani, pero también es Boris Spivakov, ¿se acuerdan? El que inventó la editorial Eudeva, que decía que los libros tenían que estar al mismo precio que el pan. Y uno dice, ¿cómo un tipo que dice que los libros tienen que estar al mismo precio que el kilo de pan puede haber tenido un desencuentro con el peronismo? Sí. Y bueno, el peronismo fue complejo también en su primera versión, ¿no? Con ciertos representantes de la cultura de izquierda, socialista en el caso de Germani, comunista en el caso de Boris Spivakov o de Oscar Barsasky. Entonces ahí me parece que entre ellos venían muy de los 30 de los ojos del problema del fascismo y estuvieron como muy dispuestos a ver en el peronismo cierta cuestión autoritaria, qué sé yo, y a responder desde ese lugar. Y el peronismo con cierto resabio nacionalista y también de ciertas memorias vinculadas, por qué no decirlo, al GO y a cierta desconfianza comunista, también los tuvo a cierta distancia. Lo que es interesante es que muchos de estos personajes, o los personajes más inteligentes entre este repertorio de figuras antifascistas, hacia fines de los 60, principios de los 70, cuando sus hijos se volvieron peronistas, claro. Ahí empezaron a entender de otros modos el peronismo, e incluso acercarse al peronismo. Nunca fue el caso de Germani, no llegó tan lejos, pero sí habló de un malentendido histórico, como suelen hacer los sociólogos, poniendo a otros en el lugar de que los que habían tenido el malentendido, pero yo creo que ahí hay que leer una autocrítica, ¿no? Que no había terminado de entender la significación cultural del peronismo, aun cuando fue uno de los que más la entendió. Claro. Porque ahí él, cuando le preguntaron si se podía desperonizar la sociedad en el 56, dijo, miren, si ustedes no toman las banderas del peronismo, le dan derechos concretos a los trabajadores, no hay manera, porque el peronismo es el resultado de las decisiones que ustedes no tomaron para democratizar la política, la vida social y la cultura. Y acá estamos y volvemos al inicio de la charla de hoy. Exacto, no lo leyeron. Claro, no lo leyeron. Bueno, qué bueno que una socióloga argentina, sudamericana, con la cabeza que vos tenés, se vaya a trabajar entonces allí a la Biblioteca Germani. Y este micrófono está abierto siempre para vos desde allá. Si pasa algo, decís, che, me interesaría contarles que, y estando siendo vecina de el Papa, cuando quieras y para lo que quieras. Y hasta por favor, te pediríamos, porque nosotros cuando estábamos en la producción y ahora que estamos en la producción y en la conducción, siempre esperábamos el momento en que llegaba Ana Grondona para ver qué puertas nos abría, porque siempre nos abriste puertas. Bueno, esta puerta queda abierta para que nos sigas vos abriendo puertas a lo largo de todo este año y a la vuelta también. Bueno, muchas gracias y les quiero agradecer a todos quienes forman esta familia, vamos a decir, desde la gente, porque esta experiencia que no termina, pero bueno, que tiene una pausa más larga, para mí fue y seguirá siendo extraordinaria, de mucho aprendizaje. Me tuvieron mucha paciencia al comienzo, me ayudaron un montón con las dificultades para comunicar en otros formatos y de otros modos, y es un recuerdo fantástico. Con Edgardo, sí, sin claro, duda, siempre. Quien me viene a la mente en este momento siempre. Y que abrió esta puerta hermosa. Pero más allá de él, a todo este equipo fantástico que sigue y muchos éxitos en lo que viene, porque hay un montón para crecer y son maravillosos. Y siempre hacen falta voces distintas y esos son. Sin duda, y acá le damos todo el espacio posible a todas las voces. Pasó, pero va a volver sin ninguna duda, Ana Grondona por Desde la Gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Arrancó ayer y seguirá en el cartel durante los viernes de marzo en el Centro Cultural de la Cooperación la obra de teatro La Celosa de Sí Misma. El humor y el entramado de enredos de Tirso, unidos a la condición transhumante de la Compañía Argentina de Teatro Clásico, confluyen en una apuesta donde el espacio escénico se convierte en un campo de juegos y de confusiones. Campo en el que se despliega la erótica de la palabra, de lo imaginado, de lo velado y la capacidad de invención de Tirso de Molina para construir sus personajes. La Celosa de Sí Misma va los miércoles de marzo a las 20 en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, con entradas a 1.200 pesos por alternativa teatral. Banco Credicop te espera en Expo Agro del 8 al 11 de marzo con una propuesta especial para impulsar tu crecimiento. Líneas de crédito en pesos y dólares, financiación a la medida de tu ciclo productivo con tarjeta Agrocabal. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Destinado a la cartera comercial. Más información en bancocredico.com. Desde Genteamos, Horvat, Ansorena, Porritelli, Esquinoca, Alvarenga. En esta ocasión ando un poco confundido, pues desde pequeño siempre me han repetido que para ser grande en la vida hay que estudiar. que es el mejor legado que me pueden dar. Pero hoy que estoy ante el pizarrón, me dice el profe que hay una situación que nos atormenta, la desfinanciación, y que las futuras generaciones quieren atención. Clama el pueblo por saber, no somos mercancía para vender. Y esta semana se habló mucho, mucho del discurso del presidente en la apertura de las sesiones del Congreso Nacional, pero poco y nada se habló de un hecho muy relevante para muchísimas familias. No decimos, obviamente, que el discurso de Alberto Fernández no fue importante, que por favor no se malinterprete esto, pero queremos poner el foco en otro acontecimiento. ¿Qué acontecimiento? Esta semana, el día después del discurso presidencial, arrancaron en todo el país las clases. Tengamos en cuenta, miremos esta foto. 13 millones de pibas, pibes, más chicos, más grandes, muchos con sus padres, fueron desde sus casas hasta la escuela. Después de 2 años de pandemia, uno sin presencialidad y otro con ese mix, esa cosa media extraña con burbujas y todas esas cosas. Bueno, a esa foto sumale 950.000 docentes, más los trabajadores no docentes que trabajan en las escuelas de todo el país. Sí. Es una cuestión realmente importante, muy, muy importante. Veamos algunos datos. A ver. Nivel inicial. Sí. 1.900.000 alumnos, casi 2 millones. 2 millones. ¿Sí? Sí. En el primario, un poco más de 5 millones de alumnos. Sí. Secundario, casi 4 millones. Y en el nivel superior, no universitario, hay otro millón. Y en esta cuenta no estamos incluyendo al nivel universitario. La educación es un tema que en nuestro país, además del arraigo y la valoración que es transversal a todas las clases sociales, tiene un valor en sí misma. Y ahora vamos al punto porque el neoliberalismo, la derecha, logró ubicar en el imaginario social que defiende la educación, que le importa la educación, cuando en verdad no le importa nada. O no le importa más allá de lo discursivo. Y vamos a algunos datos en este sentido. Si ponemos la lupa en los presupuestos educativos durante la gestión de Cambiemos en general, y el de la ciudad de Buenos Aires en particular, toda esa preocupación discursiva, todo ese ¡ay sí! La educación, se evapora en el aire en un segundo. En su paso por la Casa Rosada, Mauricio Macri redujo en un 35% el presupuesto en educación. El presupuesto destinado a educación pasó de representar el 7,8% del gasto total del Estado Nacional en 2016 al 5% en 2020. Y es lógico que esto sea así, porque esto es lo que piensan los neoliberales de Juntos por el Cambio, en lo que, al menos en este tema, no se diferencian entre halcones y palomas. Vamos a seguir trabajando por una educación con programas cada vez más modernos e innovadores. Todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Donde además el perfil de los estudiantes cada vez va teniendo un sesgo más claro, empiezan a estudiar la carrera docente y son personas cada vez más grandes de edad que eligen la carrera docente como tercera o cuarta opción luego de haber fracasado en otras carreras. Que la terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública. Los audios que escuchábamos son conocidos, pero nunca está de más recordarlos tantas veces como sea necesario, porque reflejan lo que en verdad piensan de la educación. Y en este sentido hay que decir que marchan hacia ese modelo de educación privada silenciosamente, pero van hacia ese lugar. En la ciudad de Buenos Aires, el 50% de los estudiantes van a escuelas privadas y el otro 50% a escuelas y colegios públicos, pero no es lo que pasa en el resto del país, donde el 75% va a escuelas públicas y el 25% a privadas. Claro, qué diferencia, ¿no? 50%, claro. 75%. Ese es el modelo de Cambiemos, claro, en la ciudad de Buenos Aires, y que se refleja bien a las claras en el presupuesto educativo de la ciudad de Buenos Aires. Vamos de vuelta con un poco más de números, que para radio sabemos son pesados, pero bueno, de todas formas ilustran. En toda la etapa macrista, es decir, en los dos gobiernos de Macri, más los dos que lleva adelante Rodríguez Larreta desde 2015, la inversión cayó un 14% en términos reales. A ver si así se aclara un poco más. Cuando Macri comenzó su jefatura en la ciudad de Buenos Aires, el gasto en educación representaba casi el 24% del presupuesto general. Hoy, con Rodríguez Larreta, apenas supera el 18%. Y esa desinversión se ve reflejada en un dato que el gobierno porteño viene desmintiendo siempre que puede, pero que queda muy en claro al chequear las propias fuentes de su Ministerio de Educación. Entre los niveles inicial, primaria y secundaria, hubo 118.000 solicitudes. Vos entras a la página y ves que hubo gente que pidió 118.000 vacantes para estas escuelas. Se asignaron 61.000 vacantes. Es decir, en el distrito más rico del país hay 57.000 pibas y pibes que no tienen vacante. ¿Cómo es el dato? 57.000 pibes y pibas que no tienen vacante. Así es. ¿En dónde? En la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica del país. En la ciudad que tiene, en dólares, un presupuesto por habitante más alto de las ciudades más importantes de la región y hasta de Europa. Por ejemplo, Madrid o Barcelona. Eso sí, después Larreta se victimiza, anda llorando por los rincones diciendo que el presupuesto no me alcanza porque Nación me lo está quitando. Y para las cámaras dice que la educación es su prioridad y que va a defender cada minuto de clase. En fin. No son mercancía para vender. No a la deuda o a la privatización. Queremos estudiar para cambiar. Queremos estudiar para cambiar. Queremos estudiar para cambiar. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat. Yo pisaré las calles nuevamente. Mariana Anzorena. De lo que fue Santiago ensangrentada. Y Daniel Alvarenga. Y en una hermosa plaza liberada. Cooperativismo. Silvia Porritelli. Me detendré a llorar por los ausentes. Géneros. Yo saldré de los bosques y los lagos. Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Desierto, calcinante. Locución, José María Esquinoca. Evocaré en un cerro de producción, Santiago. Ernesto Horvat y Daniel Varenga. A mis hermanos que murieron a... Desde la gente. Desde la gente. Ahí veo a nuestra entrevistada del día de hoy, así que ya llegó, chicos. Bien. Que nos aguarde un poquitito nomás, porque acá seguimos en Desde la Gente. Arrancamos esta segunda hora del programa diciendo que en un rato nomás va a estar ella, acá, conversando con nosotros, Luisa Culioc, a propósito de la presentación de Juana Vive, que es la obra que arranca esta noche, hoy, y se presenta todos los sábados de marzo en el espacio experimental Leonidas Barletta. Pero bueno, la idea era hablar ahora de Chile y el inédito proceso que arranca el próximo viernes. Ya estamos, por eso suena esta versión de Yo pisaré las calles nuevamente, del español Pascual Cantero, más conocido como Muerdo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las culpa los traidores. Claro, de Chile hoy nadie habla porque el mundo está, obvio, con todas sus miradas puestas en Ucrania. Hasta nuestra impresentable oposición, que hasta la semana pasada no sabía cuáles eran los límites geográficos de Ucrania, el martes se sentaron en sus bancas con la bandera de Ucrania, porque sabemos, todos somos el campo, todos somos Vicentín, todos somos Pfizer y ahora todos somos Ucrania. La cuestión que la idea era hablar de Chile porque el viernes, el 11 de marzo, asume la presidencia del país trasandino Gabriel Boric, de 36 años recién cumplidos, y será el presidente más joven en la historia del país trasandino. Les pido que se vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. Los invito, como se invitara hace muchos años ya, a que vayan a sus casas con la alegría sana de la limpia victoria alcanzada. Les pido que cuidemos este triunfo. Me detendré a llorar por los ausentes. Con estas palabras, pronunciadas el 19 de diciembre, después de conocerse el triunfo en la segunda vuelta por el 55,8% de los votos, frente al ultraderechista José Antonio Kast, digámoslo, todos respiramos aliviados porque habrá que ver si se abrirán las grandes alamedas, pero lo que es seguro que un resultado en favor de Kast hubiera sido una catástrofe, sí. Hubiera significado que seguirían bien cerradas y custodiadas por el legado pinochetista. Vayamos al análisis de Álvaro García Linera, el ex presidente de Bolivia y uno de los intelectuales más respetados de Latinoamérica. ¿Qué dice? En la región hoy estamos frente a una segunda oleada progresista, pero que, a diferencia de la primera, esta trata de encontrar cierta estabilidad en lugar de un cambio más profundo. En ese mismo sentido, se expresó Gabriel Boric cuando en una entrevista le preguntan cómo va a ser frente a la evidencia de que en cualquier país del mundo, cuando la derecha asume el gobierno, tiene garantizada la protección mediática y la no agresión de los poderes reales. Pero cuando un gobierno de izquierda o progresista asume un gobierno, tiene garantizado un camino, por lo menos, desfavorable. Esto es lo que contestó Boric. El desafío que tenemos nosotros en esto es lograr un equilibrio que efectivamente es muy complicado, de que en la medida en que vamos sumando amplitud política y social para avanzar en nuestro programa, también hay muchos que dicen que vamos perdiendo filo. Y está la clásica y sempiterna discusión de la izquierda de que en Chile se vio en el formato de el avanzar sin transar o consolidar lo avanzado. Y así tiene, en diferentes momentos históricos, tiene diferentes formatos. Lo que nosotros entendemos es que y lo que hemos aprendido de nuestra propia experiencia histórica, es que los cambios estructurales no son posibles si no son mayoritarios en la sociedad. Y que, por lo tanto, siguiendo también a Gramsci, uno, antes de ser clase dirigente de una u otra manera, es clase dominante en el sentido que va permeando los tipos de pacto social que existen. Y en Chile esos pactos sociales han ido cambiando y eso se expresó muy fuerte el 2019. La hegemonía neoliberal, la hegemonía de las élites entró en crisis hace un rato ya en Chile y todavía no se construye una nueva. Estamos en el famoso momento de los monstruos. Pero cómo se haga no va a ser solamente desde las identidades de izquierda, tiene que ir un paso más allá. Y hoy día lo que nosotros estamos intentando por lo menos es que el apoyo que recibimos en la segunda vuelta, consolidarlo desde una perspectiva inclusiva, convocante, no plantearnos en una lógica de guerra, sino entender de que los cambios los vamos a tener que hacer paso a paso porque si no el riesgo de retroceder es demasiado grande. Y la amenaza que se dejó ver en segunda vuelta, que es la extrema derecha en Chile representada por José Antonio Kast, sigue estando a la vuelta de la esquina. O sea, nosotros ganamos la segunda vuelta, pero en ningún caso dejó de existir la posibilidad de tener un retroceso autoritario. Entonces, hay que ser muy cuidadoso. Yo creo que acá no tenemos que... Un viejo poeta chileno decía, el adjetivo cuando no da vida mata. No tenemos que llenarnos de frases grandilocuentes, sino más bien trabajar por nuestra gente, trabajar por nuestro pueblo e ir cambiando sus condiciones materiales de vida para ir avanzando cada vez más. Interesante lo de Gabriel Boric, y que de algún modo coincide con el diagnóstico de García Linera cuando señala, y abrimos comillas, el progresismo no está ante la disposición social de crear una nueva sociedad más allá de lo que se diseñó en la primera oleada, sino que busca restablecer y estabilizar lo que se logró en ese primer momento. Veremos, veremos, después lo sabremos, podríamos decir en este caso. Veremos cómo se desarrollan los acontecimientos del otro lado de la cordillera de los Andes, y por lo pronto, y lo señalamos como un punto a resaltar, es una señal auspiciosa la cantidad de mujeres que integran el elenco del futuro gobierno, porque hay una paridad absoluta en el número. Paridad no, porque son más mujeres que hombres, pero además, por la cualidad de esas mujeres, por su militancia política, por su militancia dentro del feminismo. Hay que decir que el feminismo fue determinante en la derrota del ultraderechista Kast, con el protagonismo de la médica Izquia Siches, que será la primer mujer en ser ministra del Interior y que llega con una agenda, bueno, feminista, que promueve la legalización total del aborto y que demanda más derechos para la comunidad LGTBIQ+. O también está Maya Fernández Allende, que es la nieta de Salvador Allende y que va a ser nada más y nada menos que ministra de las Fuerzas Armadas. Muy loco. Y también de Camila Vallejo, que será la ministra vocera del gobierno, y de tantas otras mujeres. También hay que resaltar que todas son muy, pero muy jóvenes, como el futuro presidente. Para ir cerrando, digamos que la movilización social también fue un factor relevante en este proceso chileno. Uh-huh. Ya lo decía García Linera, esta segunda oleada progresista, con excepción de Chile y de Colombia, no tuvo a la movilización social como el eje. Bueno, en Chile nos parece que va a ser clave que la movilización de la sociedad defienda el proceso, porque los poderes fácticos, los poderes económicos, el poder real, no se va a quedar de brazos cruzados y las presiones le van a venir por todos los costados imaginables. De todas formas, se abre un nuevo proceso, por suerte, en Chile, se abre una nueva esperanza y aquella frase de Salvador Allende vuelve a flotar por las calles de Santiago. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Desde la Gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la Gente. Agenda. Desde la Gente. Vuelve un clásico para chicas y chicos en el Centro Cultural de la Cooperación. Circo Focus Bocus. Una varieté circense de títeres, objetos y clowns con la magia del teatro negro y show de láser. Cuatro clowns mojados por una tormentosa lluvia entran a un circo para protegerse, pero los confunden con los artistas. El show debe comenzar y se ven obligados a hacer la función. Ganadora del premio ACE, el premio Teatro del Mundo y tres premios ATINA. Espectáculo para niños a partir de los 3 años y para toda la familia. Circo Focus Bocus puede verse en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, sábados y domingos de marzo a las 16, con entradas desde $600. ¿Tenés Credicop Móvil? Entonces tenés modo. Modo es la billetera de los bancos que te permite centralizar todas tus tarjetas y cuentas, pagar tus compras en comercios y pedir, recibir o enviar dinero a tus contactos. Ahora, Modo está en Credicop Móvil. Es muy fácil, te registras desde la aplicación Credicop Móvil y listo. Ah, y con tu primera compra con Modo, te regalamos 500 pesos. ¡Chao efectivo! ¡Hola Modo! Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo sujeto a los términos y condiciones de uso definidos por Modo. Disponibles en www.modo.com.ar. Modo es una plataforma tecnológica de propiedad de Play Digital S.A. Más información en www.bancocredico.coop. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, cuestión de géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. Y aquí estamos en nuestra columna de géneros en una versión full, full, full. Arrancamos con todo este 2022. Y por supuesto estamos centrados en el tema del 8M, ¿no? En el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En este caso, en esta oportunidad, le encomendamos a nuestra compañera Marta Gaitán, desde la provincia de Córdoba, que sea ella quien se encargue de la entrevista del día de hoy. Ella se acercó a una referente del cooperativismo y del feminismo, allí en la provincia de Córdoba, hablamos de Ana Falú, porque en el cooperativismo tenemos a una referente que es la síntesis entre la economía social, solidaria y popular y los feminismos. Además, Ana ha tenido un arduo trabajo en la actividad educativa, activista e instauradora en América Latina de las perspectivas de género. Además, ella es pionera sobre estudios de hábitat de la Plataforma Global y el Derecho a la Ciudad de Jornadas y Mujeres Territorios de la Universidad Nacional de Córdoba, que además ella fue candidata a vicerrectora en las últimas elecciones. Así que una personalidad y una referente muy interesante para hacer esta entrevista. Marta le pregunta a Ana Falú, en esta entrevista, en esta primera parte de la entrevista, cómo nos encuentran las activistas de todo el mundo este 8M, luego de 2 años de pandemia que develó las desigualdades estructurales de nuestra sociedad y en el mundo. Realmente es muy importante marzo, yo no diría solo el 8, el año entero, la vida entera, pero marzo en particular, porque es un momento para conmemorar luchas, para celebrar lo ganado, pero para también cuidar fuertemente lo que logramos avanzar, porque los peligros de los retrocesos siempre están allí, ¿no? Las puertas siempre están abiertas para los retrocesos, sobre todo con estas avanzadas en nuestra América Latina, de fuerzas muy conservadoras, muy tradicionales, que van a cuestionar y demonizar los temas en los que las mujeres y el feminismo han logrado avanzar en sus derechos. Digo, me parece que esto es lo más importante, en primer lugar, a resaltar. En relación a cómo nos encuentra este 8 de marzo a las activistas en el mundo, en nuestra América Latina, en Argentina y en cada lugar de nuestra Argentina, yo diría que nos encuentra fortalecida, ¿no? Que un muy buen indicador es la Marea Verde, es el M8 con las jóvenes muchachas, y no solo las jóvenes, sino también algunos jóvenes varones que cuestionan el patriarcado en las calles, vinculando el tema de los derechos de las mujeres, de igualdad de oportunidades y derechos, de igualdad de salarios para igual trabajo, de reconocimiento del trabajo invisibilizado, que es el de cuidados, el trabajo doméstico, de poner fin a las violencias contra las mujeres. En fin, se ha complejizado la agenda. Las mujeres hemos tomado conciencia mayoritariamente en el mundo, en nuestra región, y lo digo de nuevo, en Argentina y en cada lugar local, sobre la necesidad del reconocimiento a todo nuestro aporte al desarrollo, este aporte permanente, histórico, invisibilizado, devaluado, que necesita ser puesto en significación. hemos avanzado sustantivamente en nuestra agenda de los derechos por nuestro primer territorio, que es nuestro cuerpo, por nuestro derecho a decidir sobre nuestras identidades sexuales, sobre nuestra la reproducción, sobre cómo queremos usar, vivir y habitar este cuerpo que es nuestro, ¿no? Entonces, que ha sido tan controlado, ¿sí?, por estas conjunciones del patriarcado, el capitalismo, que ha ocultado toda nuestra contribución, y por supuesto el colonialismo, que nos ha significado de manera tan diferentes a las del norte del mundo. Estamos escuchando a Ana Falú, del Fondo de las Mujeres del Sur. La pandemia ha puesto en evidencia por lo menos tres grandes temas. El primero, que las violencias persisten, se han complejizado y han aumentado. Las mujeres han estado encerradas, no todas, por supuesto, pero muchas de ellas con sus maltratadores. Nos preguntamos cuántas mujeres van a estar embarazadas después de esta pandemia de embarazos no deseados, por esas violencias que les ha tocado vivir en su mundo privado, en el encierro, en las cuarentenas. En segundo lugar, decir que el tema que más se ha evidenciado y que más ocupa hoy, no solo las agendas de las mujeres, sino también las agendas de los gobiernos, es el tema del cuidado. Las mujeres han demostrado ser las cuidadoras de la humanidad. Y el tercero y gran tema, el tema de la economía. Las mujeres, como bien sabemos, son la mayoría del sector informal en la economía. Son las peor pagas, son las que más buscan trabajo. Y estos datos los tiene muy bien elaborado CEPAL. Entonces, son las primeras que han sufrido el embate económico de la crisis que ha generado esta pandemia y que viene a sumarse a problemas estructurales. Entonces, realmente estamos ante un momento en donde hay una evidencia sobre la cual podemos incidir más en la política y profundizar las políticas para avanzar en una mayor igualdad. Marta le preguntó a nuestra entrevistada en sus experiencias en el cooperativismo en Tucumán y en los territorios del país adentro, en cada ciudad, en cada urbanismo, ¿qué potencial y valor agregado tiene el cooperativismo para las mujeres y diversidades que no son dueñas de tierras y de viviendas? A ver qué contestaba Ana Falú. Yo digo que el cooperativismo es un instrumento colectivo de excelencia y que los gobiernos y los estados deben potenciarlo y deben subsidiarlo, ¿no? Creo que ahí hay todo un tema para el debate, que es el de la subsidiariedad. Yo no estoy en contra de la subsidiariedad. Sí pienso que hay que hacerla explícita, con criterios y con objetivos claros. Entonces, decir que el cooperativismo hay que apoyarlo, hay que aportar a él. Ahora, si bien ha sido significativo y sus resultados muchas veces han sido excelentes, como el cooperativismo en Uruguay con el tema de las viviendas, que es un caso reconocido sobre el cual tanto hemos aprendido, hay que decir que todavía tienen sesgo, un fuerte sesgo patriarcal, un fuerte sesgo androcéntrico, y todavía están pensando a nivel de la gestión colectiva, a nivel del hacer, desde un lugar que es el hombre como universal, como el universal de la política del cooperativismo. Y no es así. En las cooperativas las mujeres son las más activas, generalmente son la mayoría. Y esto se debe a que el mundo productivo y reproductivo debe dejar de estar separado, y estoy abogando por una mirada que plantee el continuum de lo productivo-reproductivo en la sociedad como única forma de avanzar hacia una sociedad paritaria. Entonces, el cooperativismo debe trabajar más en un cooperativismo feminista, desde el sentido más profundo del feminismo, que es la inclusión de todos y de todas, de mujeres, de varones, de población LGTBIQ+, de todas las intersecciones de razas, etnias, edades, discapacidades.

un documento que fue construido por juristas, por los derechos humanos, por cantidad de sindicatos. O sea, nosotros éramos el portavoz, las portavoces de eso. Estamos hablando de la marcha que se realizó el primero F. Con lo cual coincidíamos, por supuesto. Sí, sino, claro. No lo habríamos leído, claro. Pero quiero decir, nadie era responsable, la culpable era yo. Claro. Entonces, Cristina también, pero menos, le hicieron. Se ve que fueron un poco más condescendientes. Pero no sé, algunos casos puntuales que me significó algún problema de trabajo, pero sabes que no lo veo. Lo otro es muy fuerte, pero no es político, es humanista más lo mío. Claro. Si, no, ni siquiera claro, puede decir que sí. Es partidario. Ajá. No es partidario. Es una convicción porque que parte de un lugar que tengo educado por mis padres, mi madre y mi padre, también mis abuelos, ¿no? Una manera de pensar y que hoy se puede llamar kirchnerismo, se puede llamar peronismo, se puede llamar, pero eso importa poco cómo se llama. A mí lo que me interesa es cómo se pelean las cosas y que, para qué se pelean. Entonces, por eso te digo, no es que yo no soy ultra nada y quiero siempre mantener mi posibilidad crítica. Bien. Siempre. Bueno, vemos que ahora mismo dentro del Frente de Todos está la posición de Soberanos, por ejemplo. Sí, sí. Y yo, a mí me parece que muchas cosas es interesante poder tener también una autocrítica. Entonces, bueno, y de pronto decís no, pero a lo mejor no, porque en realidad, la verdad es que no sabemos nada tampoco. Yo hablo del pueblo que no sabía, yo tampoco. Sí, sí, en un sentido somos todos perejiles. Exactamente. Digo, en un sentido, o sea, todo lo que podemos decir es absolutamente parcializado. Un poco por el sentir, otro poco por lo que uno capta, pero nadie las tiene todas, todas las cartas. Bueno, y desde esa parcialidad, ¿cómo ves el proceso hoy? El proceso acá en la Argentina, sí. De la Argentina. No, el gobierno, el proceso que está. El gobierno, de claro, la oposición, de donde estamos parados todos. Yo, mira, mi marido decía ayer, ¿por qué hablas de la oposición si no hay oposición? Un poco por lo de ayer de la apertura, ¿no? Decía, no hay oposición, hay enemigos, decía. Ah, mira. Decía mi marido, sí. Yo creo que en un sentido el problema parte de ¿querés construir el país de verdad o no? Y la verdad es que uno siente que algunos del otro lado no quieren construir el país, que los intereses personales son demasiado grandes y no hay una apuesta a construir un país. No, además cuando gobernaron no construyeron. No, lo destruyeron, claro, lo arrasaron al país, lo arrasaron directamente y bueno, tomaron esta deuda extraordinaria que nos sume en no sé cuántos años, a toda la herencia de nuestros hijos, nietos, los que vivimos ahora, a un lugar, y qué decirle, los que más carenciados, ¿no? O sea, estamos. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo adhiero absolutamente a continuar con el proyecto que voté en 2019. Y las internas o lo que pase, bueno, serán para que yo esté alerta, para que vea, para que siga pensando, siga teniendo mi estado crítico, pero sabiendo que la situación es extrema en el mundo, en el mundo, y que el enemigo es tan grande que a veces, mira, en medicina a veces se dice que a veces es mejor, dice, hay que tener, lo bueno es enemigo, como el enemigo de lo que está perfecto, ¿no? No existen las perfecciones, somos seres humanos, y confío en el aliento de un país, de construir un país que tenga nuestro gobierno, el que está presidiendo en este momento la Argentina. Bien, bueno, pasemos en limpio entonces, porque Luisa Kuliok nos visitó hoy, porque esta noche estrena Juana Vive. Recién lo nombró a su marido, que es Roberto Romano, que es quien hace de abogado en la obra, y van a estar 4 sábados de marzo en el espacio experimental Leónidas Barletta, que es otro espacio que armó y que habilitó ahora el Centro Cultural de la Cooperación, Esto está donde antes era el Teatro del Pueblo, sí, en la calle Diagonal Norte 943. Y la verdad, pasitos del obelisco, podríamos hay decir. Hay más, hay Diagonal Norte, vieron donde se abre, tenés corrientes, tenés esto. No se asusten que van a ver que en esta ciudad, ahí hay un gran lugar muy amarillo, que sí, se está parada, una obra que está parada, que no sabemos qué pretendían hace años. Uh-huh. Pero tal vez la gente diga, ¿y la puerta? Claro. ¿Dónde está la puerta de esta sala? Sí. Que hace años está parado esa construcción. Sí. Bueno, búsquenla, porque por uno de los caminitos laterales de ese amarillo van a encontrar el lugar de la puerta de Diagonal Norte 943. ¿Y van a tocar la campana como hacía Barletta? No tengo idea, ¿no?, de eso, por eso no me lo han dicho, pero quiero decirles que a mí me convocaron el 30 de noviembre para decir unas palabras del escenario, que fue el día de la inauguración. Uh-huh. Sí. Y amanecí al día siguiente, después de ese aborto que habíamos tenido con Juana Vive, de no poder hacerlo, de la pandemia, claro, todo lo que a cada persona le ha pasado. Uh-huh. Yo dije, yo quiero estar acá haciendo cuatro funciones al mes de la mujer. Mira. Lo hablé con el grupo de la empacada de la burra, con la compañía, estuvieron, sí, todos de acuerdo, y obviamente con las autoridades del CCC, porque quería acompañar este proyecto, de, bien, lo que significa animarse en estos tiempos, abrir una nueva sala, y con los duendes de aquel Teatro del Pueblo, que también estaba fundado por Leonidas Barletta y que tanto nos ha emocionado siempre. Ella se llama Luisa Culioc, la obra se llama Juana Vive, y las entradas se consiguen en Alternativa Teatral. Pueden comprar en Alternativa Teatral, también pueden en las tardes, sábado y domingo, en el CCC. Uh-huh. Y también ahora, cuando hay función, van a estar habilitadas, va a estar habilitado comprar entradas en el Barletta, ahí en Diagonal. Pero ahí es con tarjeta. Ah, perfecto. Porque no se puede estar manejando todavía dinero, bien, etcétera, etcétera. Bien. Eso están terminando de cerrar unas cosas. Y además, bueno, hay 2x1, y además hay Club La Nación, y además las ganas de ir a ver Juana Vive. Chicos, no puedo creer que estoy acá en un rato, me tengo que poner la piel, por favor. Está muy mal terminar esta nota diciendo mucha mierda. No, mucha mierda mucha para mierda. La Juana, que Juana siga cabalgando por los caminos y hablando. Gracias. Gracias, gracias, gracias, Luisa Culioc. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Para ir agendando, el próximo miércoles 16, Don Olimpio se presenta en el Centro Cultural de la Cooperación. Don Olimpio es una de las agrupaciones más destacadas del folclore actual. La singularidad interpretativa de sus integrantes les permite explorar ricas posibilidades sonoras, abordando canciones populares anónimas de autores tradicionales, contemporáneos y composiciones propias. En el 2020 obtuvieron el premio Gardel al Mejor Álbum Grupo de Folclore. Don Olimpio está integrado por Nadia Larcher en voz, con dirección, arreglos y piano de Andrés Pilar, junto a Juan Pablo Di Leone, Federico Randazzo, Juan Manuel Colombo, Diego Amarice, Agustín Lumerman y Milagros Caliba. Reiteramos entonces, Don Olimpio, el miércoles 16, en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543, con entradas a $1,000. Todo va y viene, las estaciones, las modas y las clases. Vuelven las clases y los beneficios Credicop siempre siguen. Los jueves y viernes, del 18 de febrero al 10 de marzo, con tus tarjetas Cabal Credicop, ahorro y cuotas en cientos de comercios para la vuelta a clases. Más información y comercios adheridos en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promociones destinadas a la cartera de consumo. Consulta vigencias, topes de reintegro, comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredicop.com. Desde la gente, efemérides. Se acaba este intenso programa de hoy. Hoy la despedimos a Ana Grondona. Hoy pasó, sí, por aquí Luisa Culioc. La vamos a extrañar, digámoslo. A Ana la vamos, sí, a extrañar muchísimo. Sí, sí, sí, sí, sí. Va a haber reemplazos. Habrá novedades la semana que viene. Bueno, pero se va acabando y casi no nos queda tiempo, pero hay dos temas de los que queremos hablar antes de irnos. Uno es el de la guerra de estas horas en Ucrania. Y el otro es el aniversario del nacimiento de Gabriel García Márquez, que nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, en Colombia. Es decir, estaría cumpliendo 95 años si no fuese porque falleció el 17 de abril del 2014. Sabemos, García Márquez fue escritor, periodista, cineasta, Pero el autor de Cien años de soledad también dedicó décadas de su vida a conseguir la paz en Colombia y también de otros países de América Latina. Él solía decir que lo suyo era la diplomacia extraoficial, a la hora de nombrar de alguna manera esos esfuerzos que tenía por buscar un orden más pacífico y democrático entre las autoridades gubernamentales y los grupos alzados en armas, tanto en su país como en toda la región latinoamericana. Como ejemplo de ese trabajo permanente, podemos recordar sus intervenciones en la década de los 80 en favor de los procesos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y varias guerrillas de la época, así como su mediación en los diálogos que allá por el 2006 quiso sostener el gobierno de Álvaro Uribe con el Ejército de Liberación Nacional. Bueno, entonces decíamos, queremos hablar de la guerra y queremos hablar de García Márquez. Obviamente no hay declaraciones de Gabo hablando de Ucrania, porque dijimos claro, hace un ratito, murió en el 2014. Claro. ¿Sí? Pero sí hay varias definiciones de él sobre la guerra y sobre la paz. Decía García Márquez, por ejemplo, ya es hora de entender que este desastre cultural no se remedia ni con plomo ni con plata, sino con una educación para la paz, una educación inconforme y reflexiva que nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se parezca más a la que merecemos, que nos oriente desde la cuna en la identificación temprana de las vocaciones y las aptitudes congénitas para poder hacer toda la vida solo lo que nos guste, que es la receta mágica de la felicidad y la longevidad. En síntesis, una legítima revolución de paz que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante casi dos siglos hemos usado para destruirnos y que reivindique y enaltezca el predominio de la imaginación. Otra de Gabo en 1998 en un mensaje sobre la paz en Colombia y la educación. Gabo pidió la paz en gerundio porque creo que lo que importa no es hacer la paz, sino estar haciéndola. Hagamos, si quieren, un mea culpa, porque estamos hablando de la guerra por estas horas. Y bien hizo circular esta información Atilio Borón. Él dijo, cuatro países fueron bombardeados esta semana, solo uno está en las noticias. ¿Por qué? Rusia bombardeó Ucrania, lo sabemos, lo hemos visto, pero Israel bombardeó Damasco, Arabia Saudita bombardeó Yemen, Estados Unidos bombardeó Somalia. No tenemos que hablar de la guerra, sino de las guerras, porque si no también somos parte cómplice de la información que circula, que no necesariamente es certera. Así es. ¿Nos vamos yendo? No, nos queda otra, mira la hora. Sí. Nos tenemos que ir y lo hacemos con lo que es una radiografía perfecta de lo que representa una guerra. O de lo que representan las guerras, como lo acabamos de decir, es verdad. Y que quede claro que para llegar a ese análisis al que llega Joan Manuel Serrat con su tema Pare, hoy, desgraciadamente, no es necesario que nadie tire bombas. Pero, claro, se agrava si se tiran, ¿no? Así es. ¿Y cómo se agrava? Bueno, será entonces hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Chau, chau. Como puede ser que entre ustedes haya alguien que el catalán no lo domine bien, yo les voy a traducir con mucho gusto lo que dice. Dice, padre, dígame qué le han hecho al río que ya no canta, que resbala como esos peces que se murieron bajo un palmo de blanca espuma. Padre, el río ya no es el río. Antes de que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. ¿Qué le han hecho al bosque, padre, que no hay un árbol? ¿Con qué leña encenderemos el fuego? ¿Y en qué sombra nos cobijaremos si el bosque ya no es el bosque? Antes de que oscurezca, padre, guarde usted un poco de vida en la despensa, porque sin leña y sin peces tendremos que quemar la barca. Tendremos que arar sobre unas ruinas y cerrar la puerta de casa con muchas llaves. Y usted nos dijo, padre, que donde hay pinos hay piñones,